La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Qué haces, Pedro? Che, se viene el fin de semana largo, ¿viste? Hace 16 semanas que nos tienen laburando sin parar en el programa. Yo necesito vacaciones. Se me ocurrió mudar el programa a la playa. ¿Qué te parece? Estaba pensando en Uruguay, ¿te va? ¡Mira qué chistoso! ¡Uruguay! Sí, me re va. Los veo a TV y allí se enojó abajo una sombrilla. Mati se va a poner re contento haciendo sus columnas de allá. Bueno, vamos entonces. Esperá que hablo con los demás. Rodri, Juli, Pepito, ¿cómo andan? Che, acá Andy dice nos vayamos el fin de semana largo a transmitir desde la playa. Y de paso pegamos unos días de vacaciones. ¿Les copa? Re vamos, yo llevo la guitarra. Me encanta. Yo llevo la pelota para jugar al fútbol en la playa. Créame que hay un tsunami en el Río de la Plata. Tsunami de sensaciones celestes. Uruguay es campeón de América. ¿Uruguay? No, boludo, Uruguay está re caro. No, no, no. Ni a palos. Que no, ¿cómo que no? Míralo. Fergice, dale, dale. Arme la valija que nos vamos a transmitir Uruguay. Ya hablé con los demás, están todos recopados. Va, bueno. Rodri no, pero ya fue. Pero pará, ¿dónde? ¿Cuándo? Pará, pará, bancá un toque. ¿Cómo que nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Ya está, es oficial. Hasta que vuelvan los abrazos, se va a Uruguay. Apuren que se nos va el buque. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Mucho viento ahí acá. Yo no me banco dos horas así. Pero hace 13 años nevó, o sea, no da ni un poco, 8 grados está haciendo. No, tremendo. Pero ¿cómo nos trajeron acá? ¿Cómo dejamos que nos trajeron acá? Todo muy... Aparte dijeron ojota, yo qué sé. Yo dije, bueno, no sé, o sea, tienen una info que no tenemos, un clima tropical, ¿no? Estábamos re bien aparte en el estudio, vos en tu casa, nosotros con Pedro acá en el estudio. Por lo menos se ve el mar, no sé, pensemos algo que está bueno, no sé, hay cosas que se pueden hacer de todas formas. El viento está duro. Tan complicado, es mucho viento, me parece, a mí. No sé. A ver, intentemos buscar algún lugar un poco más reparado. No sé. Metámonos en cualquier lugar y hagamos el programa como siempre y se acabó, me parece a mí. Oh, bienvenidos, bienvenidas a la 16ª semana de Hasta que vuelvan los abrazos aquí en este 9 de julio del año 2020. Buen día, Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo? Ay, ¿cómo va? Buen día. Me ahogué, pero estoy vivo. Estoy bien y estoy aquí para estar hasta las 12 haciendo Hasta que vuelvan los abrazos. Cuenten conmigo. Bien, gracias. Pedro, buen día. Buen día, buen día. Debe haber sido, yo creo, el viento frío, Fer, lo que te hizo eso. Sí, sí. Me parece que viene por ese lado. Sí. Yo cometí el error de venir en pantaloncito corto. No. Ah, qué igual vos, se te escucha la voz. Igual vos siempre estás en pantaloncito corto como si nada sucediera. Bueno, pero si vamos a la playa, por lo menos unos cortos hay que ponerse. Pero bueno. Pero 8 grados. Pero a mí me dijeron vamos a la playa, vamos a jugar al fútbol, vamos a tocar la guitarra. Bueno, yo dije me pongo unos cortos. No. Sí, los dedos congelados con la guitarra. Mala idea, pero bueno. Acá estamos, otro día más para hacer este programa hasta las 12. Bueno, pero si tenés la guitarra ahí, en cualquier momento cantamos algo igual, ¿eh? Aunque nos hayamos ido de la arena. Ustedes se animarán a cantar. Yo hago otro tipo de papelones. No, ese no. Hay que llamar a Juli. Bien. Claro, llamemos a Bubié y que haga algo él. O pongamos discos, mejor. Bien. Bueno, contamos a la audiencia por dónde vamos a estar yendo. En el día de hoy vamos a... Desde Uruguay, exclusivo, ¿eh? Especial. ¿Cómo? Estamos rompiendo la cuarentena desde Uruguay. Sí, no sé cómo sucedió esto. Sí. Bien. Turbio es nuestra producción que consiguió todo, ¿no? Así como... Y los permisos de periodista. Bien. Qué fácil que limpias a nuestra producción. Bueno, vamos a estar celebrando un cumpleaños FM Riachuelo, una radio compañera con la que hemos transmitido en varias ocasiones, hecho transmisiones especiales en esto que tenemos en la comunicación popular, alternativa, comunitaria, de enredarnos y hacer cosas colectivas. Hemos hecho transmisiones desde La Retaguardia, sí, claro, con FM Riachuelo, así que vamos a estar saludándonos porque hace 9 años que están en el aire, para festejar, para celebrar, y una radio que está ahí en el corazón de la Boca, súper territorial, que está, bueno, sí, ¿qué pasa por los alrededores de la Boca? Así que vamos a estar entrando en contacto en Duplex. Sí, estaremos en Duplex con la mañana que hacen allí. Y también cumpleaños de nuestros compañeros y compañeras de FM en Tránsito hoy, así que... 33 años. Más vieja. Sí, claro, una de la primera ola de radios comunitarias en la Argentina, que ha sabido sobrevivir dignamente. Que no es poco. Las distintas olas. Bien, vamos a estar en este programa especial recordando a Cachito Fugman. Vamos a hablar con Nora Cortiñas, con El Sueco, con Osvaldo Barros. Bueno, a hablar que, bueno, vos vas a saber describir a Cachito mucho mejor que yo, Fer. No sé si querés anunciar algo de lo que vamos a estar transitando. Sí, va a ser, si ya que estamos en Uruguay, va a ser pisar el piso de Colonia, ahí, que uno no sabe bien dónde mete el pie y si va a terminar parado, pero merece, Cachito, que lo recordemos aún cuando nos genere tristeza saber que no está, así que lo vamos a recordar. Matías Bregantes va a estar como todos los jueves en esta columna, está hablando de FASO, donde, bueno, el proceso de legalización de cannabis en Uruguay, de eso va a estar hablando, ya que estamos acá. Vamos a abordar esta temática. Estoy muy contento porque una de las cosas que no me gustaba de que hubiera juicio los jueves y yo no pudiera estar en el programa era que me perdía la columna canábica de Bregante. Yo no sé nada del tema, no canchereo con el tema, viste que, bueno, hay mucha canchería. Tiene alma de docente, Mati, vos lo escuchás y es docente. Para mí es una combinación maravillosa, un buen docente al aire de radio, porque, bueno, en esto del explicar y exponer es maravilloso. Y le pregunté, la primera vez que lo escuché así en columna, le dije... ¿Sos docente, Mati? Me dijo, no, familia, muy cercana a docente. Me digo, bueno, así que la verdad es que es un placer tenerlo, es Mati, el aquí, docente buenazo, pero exigente, que no lo hagas enojar, ¿no? Ay, pero bueno, ese docente que a mí me capta totalmente y me quedan con todos los ejemplos que va poniendo, me queda súper registrado todo lo que dice. Es más, estoy con la lapicera en la mano, en las columnas, y voy anotando lo que dice. Sí, sí, soy una alumna aplicada. Así que bueno, vamos a estar hablando con Mati Bregante en un ratito nada más. ¿Y tenemos consigna? Tenemos consigna para el día de hoy. Y ya que estamos en la playa, ¿cuál es la mejor y la más práctica comida? Esto me parece como que lo puedo decir hasta como si fuese un auspicio. ¿Cuál es la mejor y más práctica comida para llevar a la playa? Bueno, no pretendas que yo me convierta en Mariana. Eso no es chivo a mí. ¿Eh? No me voy a convertir en Mariana, no me pretenderás eso. No. No, pero me sonó chivo cuando lo estaba diciendo, así que te puedo hacer el chivo de tu comida. A ver, hacelo. ¿Quieres sazón, llamar? Hacelo, no, no, chivo. Pero necesito recibir las respuestas para hacer los chivos. Ah, así que, bueno, ¿cuál es la...? Pero ya es la invitación. Pero, ¿no? La, ¿podés dar la más práctica comida? Podés dar el teléfono, consigna y teléfono suena a chivo, dale. Llama al 11-31-81-31-26. Esas locutoras engoladas. Bueno, participa, ¿cuál es la mejor y más práctica comida para llevar a la playa? Pará, ¿vale? Porque yo me imagino a todos diciendo sanguchito. ¿Sanguchito de qué? Por lo menos va sí. Hay que jugársela. No es todo igual. No es cualquier sanguchito. Si te llevas un sanguchito de choclo, no te sirve para la... Ay, la seriedad que le metió a la respuesta a TV ante mi... Sí. ¿Quién hace un sanguchito de choclo? Hay sanguches de miga con choclo. Claro. Nah, pero sanguchito de choclo es pan, choclo, pan. ¿Sanguchito de choclo? Bueno, pero digo, el choclo, no le pondría choclo. A eso voy, a que no es cualquier sanguchito. ¿Te imaginaste un choclo entero dentro de no, me imaginé... del choclo de granado? No, es muy buena igual la imagen que se me vino a mí. Igual yo no como choclo porque es dulce y no me gusta en un sanguchito. Claro. Pará. Acabo, yo una de las comidas que se me ocurrió es hacer, que estoy haciendo y necesito una ayuda. Si hay audiencia que sepa hacer chipaguazú, necesito, me falta como un dato que no me está saliendo como yo quiero. El chipaguazú, una comida paraguaya, así que lleva choclo. Así, es como una, para mí es más rica que la sopa paraguaya, el chipaguazú, es más sabroso. Sí. ¿No te gusta el chipaguazú, Fer? No me acuerdo si comí. No comiste. Dice Pedro que no comí. Bueno, chipaguazú. Bueno, si hay audiencia, alguna oyente que sepa hacer chipaguazú posta y me quiere pasar la receta, bienvenidísima. Me falta como tener algún dato. Me sale rico, pero me falta en la consistencia algo que se me dé. Che, ¿ustedes qué llevan a comer a la playa? Para mí siempre fue bastante complejo el tema porque la verdad que caer todos los días en el sándwich de... Es un poco molesto. Entonces, claro. Ir pensando qué llevar a la playa cada día es bastante caótico. Sí, no sé. Yo creo que depende también de la cantidad de días que te vayas. Porque si te vas si conseguiste un lugar donde parar y te vas 10 días, tenés que... Digo, no podés pensar, por ejemplo, en comprar algo en la playa para comer. Pero si te vas un fin de semana, te vas 2 o 3 días, por ahí podés decir, y bueno, no me voy a ir con el sanguchito, me compro, no sé, desde una ensalada hasta una hamburguesa en el chinguito de la playa. ¿No? Depende mucho, para mí depende de eso. No, para mí hay que llevar comida casera y planteaba lo del chipaguazú porque es cómodo para comer en la playa. No, ensalada en la playa. Sentado horrible. En un chinguito mirando al mar. Porque no, vas 2 días y podés gastar. Es otro nivel ese ya, claro. No, pero por eso digo, depende de cuántos días te vayas y si tenés medio mango en el bolsillo. Sino... La última vez que fui a Mar del Plata, que fuimos justamente con Julián Bouvier, parte de este programa, sí. y con Sando también, una de las de los feriados. Sí. Un día cometimos el error, creo que Juli justo ese día no estaba, pero cometimos el error de llevar tortilla a la playa. Qué mala idea. Claro. Qué mala idea. Si está la tortilla bien cocida y todo, por ahí es un poco más fácil, la agarrás con la mano y ya fue. Esta estaba babé. O sea, no era para playa de ninguna manera. Claro. De ninguna manera. Pero tenés todo el tiempo del mundo en la playa. Es como que te estás preocupando por algo y te preocupás en la ciudad, en realidad, ¿viste? Yo me preocupo por todo igual. Mi vida es preocuparme, tenés que saberlo ya a esta altura. Che, hablando de preocuparme, sí. Estoy preocupado por uno de nuestros productores. Lo veo a cada rato pasar por la playa a Rodri Ferreiro. Está enojado. Está enculado. Enojado. Ferreiro no quería venir. Está enculado, vino todo el viaje diciendo lo caro que me salió el buquebús, son unos pelotudos. ¿Cómo hacemos ahora? No me quedó claro por qué estaba enojado igual. Era así como un enojo, como un enojo generalizado, pero no me quedó claro por qué no quería venir al Uruguay. No que sé, es donde estamos haciendo el programa de hoy desde la República Oriental del Uruguay virtualmente. Bien, ¿es Canarias lo que estás tomando? No, es... Yerba común. Las tunas. No, pero tenés que decir que estás tomando Canarias. Sí, estás tengo que decir que estoy tomando. Sí, estás en Uruguay. Estoy tomando Canarias, sí, se me tapó la bombilla. Porque en Uruguay aprendí que para tomar Canarias hay que dejar ensanchar la... que tome cuerpo la yerba, ¿no? Sí. Que si no, se... te tapa. 6 horas antes preparar el mate. No hay manera. Con un compañero de la colectiva, con Daniel Giovannini y con Graciela Gurwitz, Daniel es uruguayo, nos encontramos, coincidimos una fecha de vacaciones en marzo para que salga más barato en el Uruguay, en Punta del Diablo, y nos encontramos un día y de repente dijimos, bueno, vamos a tomar unos mates en la playa, y Daniel saca de su mochila el mate hecho, o sea, el mate ya con agua, sin bombilla, pero ya con el mínimo de agua para que se ensanchara, no es que se estaba derramando, tenía el agua justa para que la yerba canaria se hubiese ensanchado, hubiese tomado cuerpo, pero que no se derramara en la mochila. Le puso, wow, con mucho arte la bombilla y dijo, ya está, el mate. Y ahí nos dimos cuenta que el mate uruguayo no es verso, que hay que saber algunas cosas. Yo soy fan de la gente que hace el mate con suma delicadeza y trabajo. Me parece maravilloso. Parece que manejan una paciencia impresionante y que debe hacerles bien a la vida también. Me gustó esa teoría, sí. Me encantó. Bueno, la música hoy es compartida, ¿no? La lista de música. Sí. Y entonces no vamos a saber quién puso cada una. No. Esto lo puso más otro, ya te digo. Pará, la consigna era música de plancha. Pero un día le dijimos cumbia y ya sabemos lo que pasó, sí, así sí, que no sí. Cuenta. No, es que no responde a las consignas. Él entendió flashero. Música flashera, entendió, no playera. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Momento de escuchar las voces de nuestros funcionarios y funcionarias. En este momento vamos a escuchar a Alberto Fernández, presidente de la Nación, que participó en la puesta en marcha, así siempre desde la Quinta de Olivos y vía alguna red social, la puesta en marcha de un nuevo puerto en Timbú de Santa Fe, desde la Quinta de Olivos, como decíamos, y bueno, hizo como un guiño al campo, después de todo el revuelo que causó Vicentín, es como dijo, che, no, pará, tenemos que hacer un guiño, y acá lo hizo. La Argentina que concibo es la Argentina que invierte, la Argentina que produce, la Argentina que se desarrolla. En eso los hombres del campo tienen mucho para dar en la Argentina que es y en la Argentina que se viene. Mucho para dar porque claramente el campo es un actor importante en la economía argentina. Y la Argentina necesita de su desarrollo. No dijo nada, ¿no? Un genérico. Dio unas vueltas más, hizo un poco más de mimos al campo, como diciendo, che, amigos, amigas, está todo bien con ustedes, los necesitamos de este lado, y se continuó. Mercedes Marcó del Pont, directora de la AFIP, habló de la presentación del proyecto de ampliación de la moratoria impositiva, aduanera y de seguridad social. Nosotros impulsamos, a través de este proyecto de ley que se llegó al Congreso ayer, esta ampliación de la moratoria de diciembre, donde incorporamos a personas humanas, a organizaciones sin fines de lucro, a organizaciones civiles, a empresas grandes, también al beneficio de una moratoria. ¿Qué significa el beneficio de una moratoria? Es que toda la deuda tributaria, toda la deuda aduanera, toda la deuda de seguridad social, se puede financiar con quita, ¿sí? Que este es el dato, o sea, hay quita de intereses, este es el dato más importante, por eso una moratoria tiene que salir por ley, no lo puede definir la AFIP por sí misma. Juan Mercedes Marcó del Pont, directora de AFIP, decía que bueno, todo este impulso, este proyecto de la moratoria impositiva responde a la crisis económica mundial que, uh-huh, bueno, sin precedentes en la historia. Otro de los temas que está pisando ahí fuerte, haciendo bastante ruido, tiene que ver con esta posibilidad que se le dio a Lázaro Báez de irse a la casa. Una manifestación ayer por este tema. Hubo una manifestación, sí, en las puertas del country de Pilar, donde tiene la casa de Lázaro Báez. Igual no es que le dijeron mañana te vas a tu casa tampoco, pero bueno, por las dudas, vecinos y vecinas estuvieron ahí con cacerolas, ¿pero aplausos? ¿Qué? ¿Vecinos y vecinas del country? Y yo qué sé, estaban en la puerta. No sé si salieron para ser más visibles del country o qué, pero bueno, estaban en la puerta del country de Pilar, donde tiene la casa de Lázaro Báez. Suena muy fuerte, ¿no? Hubo una manifestación en la puerta del country de Pilar. Suena fuerte. Sí. Serían, sí, unas 30 personas más o menos las que registraban las cámaras de televisión. Bueno, Margarita Stolbizer, presidenta del partido GEN, hizo referencia a la prisión domiciliaria de Lázaro Báez. Realmente lo que preocupa, lo que escandaliza, es la falta de avance en las causas de fondo, la no iniciación de los juicios orales o la parálisis, por ejemplo, en el juicio oral de obra pública, donde está vinculada también Cristina Fernández. Ahora, hoy tenemos una justicia que no funciona, y por lo tanto el gran problema no es que cumpla la prisión domiciliaria, la prisión preventiva en su casa, sino que no va a llegar a tener una condena. Cuando no hay explicaciones razonables, la verdad es que a mí me queda siempre la sospecha fundada, justificada, de que lo que se busca con la demora en el tiempo es asegurar impunidad. Creo que tenemos el derecho a pensar eso, ¿no? ¿Quién es Lázaro Báez? Lázaro Báez es una persona que ha sido socio y, a mi juicio, testaferro, también presta nombre para los Kirchner. Por eso es que Lázaro Báez es una persona que, habiendo salido en el 2003 de ser un cajero del banco, acumuló una fortuna de muchos miles de millones de pesos. Tanto lío para preguntar quién era Lázaro Báez, que era... No podían, parece editado, pero no, ¿eh? Es así. Era la primera pregunta, además, en todo caso. Bueno, pues recordamos. ¿Quién era? Perdón, ¿quién era? ¿Cómo? ¿Quién era? En TN, no me acuerdo cómo se llaman los periodistas, pero es TN. Está en la cárcel de Seis hace 4 años, está investigado en la causa de concesión de obra pública que obtuvo durante el gobierno de Néstor y Cristina, y podría salir de la cárcel para continuar con el cumplimiento de la prisión domiciliaria si paga una fianza de 632 millones de pesos. Los abogados, la abogada y el abogado que tiene, ayer lo que decían es que, más allá de, ellos decían, es una cifra exorbitante, es imposible de pagar. Y aparte, decía Báez, está embargado, está inhibido, porque por lo que la condición es de imposible cumplimiento. O sea, claro, tiene, o sea, no va a salir. La justicia nos puso esa restricción. Entonces, ¿cómo pagamos si está restringido de pagar? Claro. ¿Cómo no? Está como en ese círculo. O sea, no saldría. y podría, no sé, decirse, no podría, no, por medio de la justicia no puede pagar. No sé si a vos te pueden prestar la plata, pero son 632 millones de pesos. Hay préstamos de ANSES ahora, o de AFIP, no sé qué, para monotributistas. Entrará, 632 millones, claro. Entrará, tasa cero, Baez. Para bien. Mí que la medida fue para que... No para que saliera Baez, sino para que salieran los manifestantes que querían romper la cuarentena. Claro, bueno, no toman frío, no tomen frío, porque parece que, no sé. Bueno, vamos a ver cómo continúa esta historia. Ayer tuvo una gran presencia en los medios de comunicación tradicionales. ¿Quién apareció también después de tanto tiempo? Mauricio Macri. Y lees el titular de Clarín y te dice: reapareció Macri con una fuerte defensa de las libertades y crítica al gobierno. La Nación: Mauricio Macri reapareció con una fuerte crítica al modo en que se respondió a la pandemia. Como uh-huh. bastante decidido, están muy creativos, están plagiando los títulos, muchachos, muchachas, sí. A poner cabeza. Vamos a escucharlo a Mauricio Macri. Sí, Pedro iba a hablar. No, yo solamente estoy hace un tiempo deseoso de escuchar a Macri diciendo coronavirus y protocolo. Es mi deseo, espero que pase. Me imaginé que muchos estaban extrañando a él, a lo que tenía para decir. Y bueno, ayer lo entrevistó Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, en el ciclo La Otra Mirada, allá que tiene... ¿En Perú? ¿Está viviendo? Bueno, él es peruano. No sé si La Otra Mirada es de Perú, pero vamos a escucharlo porque le hizo la entrevista a Macri. Lo veo debilitarse. Veo que van a salir las democracias liberales fortalecidas post-COVID, porque de vuelta, de la mano de la revolución de las tecnologías y las comunicaciones, el ciudadano se ha empoderado. Acá, lamentablemente, hemos visto un gobierno que ha intentado en la pandemia avanzar sobre libertades, libertad de expresión, funcionamiento de la justicia, independencia de los poderes, la propiedad privada. Pero lo que ha generado es una reacción monolítica, activa, fuerte de la sociedad, que se ha movilizado a expresarse en contra de estos abusos. ¿En qué país vive? Lo primero que respondió, me olvidé de contar, la pregunta que le hacía Vargas Llosa será cómo veía al populismo, ¿no? A los países populistas de la región con la pandemia, si estaban fortalecidos o debilitados, por eso él empezó diciendo que los veía debilitados. Claro. Después estuvo muy enojado también, contó que estaba enojado por la reacción que tiene el gobierno argentino contra Venezuela, que tenía que tener más injerencia y presionar más para que caiga la dictadura de Maduro. Y bueno, que igual este señor no está viviendo acá. No está viviendo acá el señor este. Sí. Está viviendo en Argentina. Y en Argentina se está avanzando contra la propiedad privada. Bueno, pará, es lo que dijo él. Es su punto de vista. Mirá que te va a mandar un... Porque habló de las libertades de expresión, que están como juego, que está, bueno, está avanzando, ¿ves? Tremendo los ataques contra Miriam Lewin, ¿eh? En estos días en las redes sociales... por lo que hasta ahora han sido simplemente declaraciones de quien ha asumido en la Defensoría del Público. Solo con esas declaraciones le mandaron a toda la troleada de Cambiemos a matarla en las redes sociales. Bien, vamos a escuchar en último lugar a Sergio Berni. Situación, recordamos, esta semana estuvimos hablando. Uh-huh. Facundo Astudillo Castro, 22 años, está desaparecido desde el 30 de abril. Él es de Pedro Luro, salió hasta Bahía Blanca, iba a la casa de su expareja. Se sabe por testigos que la policía lo paró. Hay versiones de los policías que nos contaba esta semana Leandro Aparicio, que los policías se contradicen, que son muy polémicas las declaraciones que realizaron. Uh-huh. La cuestión es que Facundo no llegó nunca a destino y no se supo más nada de él desde el 30 de abril. Antes de escuchar los audios, Aparicio el lunes, cuando charlamos con él, dijo, y nosotros no terminábamos de entender a quién se refería, y ahora entendemos a quién se refería, dijo que algunos funcionarios lo habían llamado, o habían llamado para tener contacto con la mamá, pero que la mamá había dicho que solo iba a hablar con Kicillof o con Alberto Fernández. cuando yo le pregunté quiénes habían sido esos funcionarios, dijo, no, funcionarios de segunda, tercera línea. Ahora parecería como claro que esos funcionarios de segunda o tercera línea estaban queriendo que Bernie hablara, y por eso la respuesta inicial fue o con Kicillof o con Alberto Fernández. Bueno, finalmente la mamá habló con Bernie. Bueno, vamos a escuchar ahora a Bernie primero qué es lo que dijo. Hoy está ahí presente en Bahía Blanca el jefe de la policía, con parte de un equipo de investigación, además asuntos internos para hacer un profundo análisis por sobre todas las cosas judicial en cuanto si hubo o no responsabilidad policial. Hasta ahora, de lo que sabemos de la justicia, no hay ningún reproche hacia la actuación policial, pero si eso deja tranquila a la familia, vamos a hacer todo lo posible para que también se involucren las fuerzas federales en su búsqueda. Me parece que una madre preocupada, más allá de que la justicia determine que no haya ninguna responsabilidad por parte de la policía, merece toda la atención, todo el acompañamiento hasta encontrar a su hijo. Esta fue una charla que tuvo en Radio La Brújula de Bahía Blanca. Uh-huh. Y bueno, Bernie también habló, dijo que el caso de Facundo hoy está presente en Bahía Blanca. Eso es una responsabilidad de la justicia determinar si hay o no compromiso por parte de la policía. Hasta ahora, de toda la investigación, no surge ninguna evidencia que eso haya sido cierto. No quiere decir que lo descartemos por completo. Obviamente, cuando uno investiga, tiene la obligación de estudiar todos los escenarios posibles, todos, absolutamente todos. Y en ese estudio de todos los escenarios nadie se debe sentir ofendido, porque se trata de la desaparición de un chico de 22 años que estamos buscando hace dos meses. Bueno, evidentemente esto es lo que hace, ¿no?, la presión popular, el empezar a organizarse y empezar a visibilizar, porque lo que hablamos siempre, hay algo sistemático de desapariciones, de represión institucional, y cuando llega a salir un caso tiene que ver con eso, ¿no? Es con que, difícil. No sé. Es difícil, sí, establecer qué hay detrás de esta aparición de Bernie, sobre todo porque es Bernie, ¿no? Como primera medida, digamos. A ver, si hubiera sido la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, quien hubiera hablado con la mamá, seguramente hubiera sorprendido igual, porque no es habitual en la Argentina que eso pase, pero más sorpresa causa aún que sea un personaje como Sergio Bernie, que no es muy cariñoso, digamos, en estos casos, y que incluso en las declaraciones que acabamos de escuchar, no puede terminar de decir que la principal sospecha recae sobre la policía bonaerense. Dice si a la mamá la deja tranquila, pero niega hasta los testimonios y niega que durante 2 meses a la mamá no le dejaron hacer la denuncia siquiera, uh-huh, en la comisaría. Así que me parece que no vamos a poder establecer aquí por qué Bernie apareció en escena. Pero de mínima me parece que hay algo de esto de empezar a visibilizarlo por otros lados, si no pasó como por abajo, como otro caso más. Claro. No te estoy diciendo que es lo único, pero como de mínima que hay algo de visibilización que tiene, sí, que ver con las organizaciones, los medios comunitarios que hacen fuerza y lo ponen sobre relieve. Bueno, pero eso lo hacemos siempre. Eso lo hacemos siempre. Sí, está bien, pero hay algunos casos que no se llegan. Sabemos cómo se trabaja esto, que las familias, hay algunas que no llegan a poder decirlo, o por miedo, o porque piensan que sus hijos sabemos, sí, las cuestiones que pasan alrededor de las desapariciones o de los asesinatos de los pibes. A mí también me da la sensación que hay un condimento más en juego, que tiene que ver con que el macrismo levantó un poco el piso en determinadas circunstancias vinculadas a la defensa de los derechos humanos en la actualidad. Quiero decir, esto sucedió durante los gobiernos de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner. Hubo desaparecidos en democracia, hubo algunos en los que hemos hecho enormes esfuerzos como medios comunitarios, costó un montón, nunca, digo, Stornelli, que era el ministro de Seguridad durante los primeros años de la desaparición de Luciano, era el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, maltrató y ninguneó a la familia, nunca ni siquiera llamó. O sea, se podía hacer eso y que nada pasara. Y ahora a mí me da la sensación de que no hay, para mucha gente que hoy está dentro del gobierno, no es tan simple dejar pasar un desaparecido en democracia. Entonces, creo que algo de esa presión también se suma a la presión habitual que nosotros metíamos, nosotros digo, las organizaciones sociales, la familia, los medios comunitarios, que siempre metimos en estas causas. Yo no descartaría que haya algo de ese condimento también. Ahora bien, lo que hizo Bernie cuando llamó a la mamá fue decirle: está vivo, lo vamos a encontrar. O sabe algo que nosotros no sabemos, o es un irresponsable que se tiene que ir ya. Pero ya, ¿eh? Porque decirle a la mamá de una persona que está desaparecida con total certeza que está vivo su hijo y que lo vamos a encontrar, traslademos esto a la época en la que las madres de Plaza de Mayo golpeaban puertas, y nosotros hoy, cuando encontramos a alguien que le decía que sus hijos estaban en Europa, decimos que era un hijo de puta, esa persona que le decía a una mamá con un hijo desaparecido que estaba en Europa. Bueno, si este pibe no está vivo, si este pibe permanece desaparecido o aparece muerto, Bernie debería pagar algún costo por este llamado a la mamá. Ojalá que sepa algo que nosotros no sabemos y que Facundo esté vivo, porque sería la mejor de las soluciones, ¿no? Y que lo encuentre y que se lo devuelva a su mamá. El Facundo que hace referencia a Fer es Facundo Astudillo Castro, 22 años, decíamos, salió de Pedro Luro, ahí en la provincia de Buenos Aires, y desde el 30 de abril está desaparecido. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Con que el águila ataba por el cuello al obrero. Con que el águila ataba por el cuello al obrero. Se ha prendido la hierba dentro del continente. Las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por esto moría y que viendo este día como espectro de monte jubiloso regía. El espectro es andino con Bolívar y el Che. El espectro es andino con Bolívar y el Che. Porque el mismo camino caminaron los tres. Porque el mismo camino caminaron los tres. Estos tres caminantes con idéntica suerte. Estos tres caminantes con idéntica suerte. Ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Por el águila tiene su dolencia mayor. Nicaragua le duele, pues le duele el amor. Y le duele que el niño vaya sano a la escuela. Porque de esa madera de justicia y cariño no se afila su escuela. ¡Qué va! Andará Nicaragua su camino en la gloria. Andará Nicaragua. ¿Qué parte de Canción de Playa no entendieron nuestros compañeros? Tiene como esa cosa caribeña y bueno, pues sí, puede llegar a ser. muy tirado de los pelos, ¿no? Muy tirado de los pelos de Juli, que así queda el flequillo después, ¿no? Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo. Te lo dice un cubano. Te lo dice un amigo. Te lo dice un cubano. Te lo dice un amigo. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, como decíamos, ayer cumplió 9 años la FM Riachuelo, allí enclavada en el barrio de La Boca, con el corazón en la boca, están allí todos los días, son parte de la organización Los Pibes, una organización barrial también territorial. Nos queremos meter... Ya lo están presentando. Sí, nos queremos meter despacito en su estamos aire. Presentando. Sí. Ahí, a ver estamos, si podemos... Estamos en... Eso. En duple, acá con la radio amiga de los compañeros de la retaguardia. El programa que se llama Hasta que vuelvan los abrazos. Hermoso título para un programa, ¿no? Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, que conducen los compañeros Fernando Tevele y Giselle Rivaló. Exacto, a ver... ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Hola. ¿Cómo andan? ¿Se presentan para nuestra audiencia hasta que vuelvan los abrazos? Bueno, acá te habla Sandra Espinosa y Roxana Mauricio. ¿Cómo andan? Así, ¿cómo andan, compañeros? En la mañana de Riachuelo todos los días. Nosotros arrancamos este programa con la cuarentena, por eso se llama Hasta que vuelvan los abrazos. Ah, sí, el programa acá estamos en Mateando la Riachuelo, que también estamos de 10 a 12, todos los días, de lunes a viernes, con los compañeros acá que vienen también remándolo. Bueno, igual esto mucho antes de la cuarentena, ya estamos hace más de 2 años, ¿no?, haciendo este programa que desde el barrio de La Boca. Estuvieron de festejos ayer, ¿quedó algo de torta? No, no quedó nada de torta, pero sí, ayer festejamos nuestros 9 añitos acá en la 100.9, la FM Riachuelo. Buenos días, Sandra, Roxana, Mónica, que está en operación también, un beso grande para Mónica, y bueno, felicidades primero, aguante la comunicación alternativa popular, y no sé, qué si quieren contarnos algo de qué significa para ustedes esta construcción de esta comunicación. Sí, a ver, nosotros siempre, ayer estuvimos un día muy especial por los diferentes programas contando cómo nace una radio comunitaria, que no fue nada fácil, ¿no?, como para compartir ahí un poco nuestras anécdotas. 9 años al aire, pero en realidad estuvimos mucho más ahí haciendo el ejercicio, porque siempre remarcamos esto de no somos profesionales, no somos periodistas, la venimos remando porque sabíamos que teníamos desde la Organización Social y Política Los Pibes, nace esta herramienta comunicacional porque lo vimos que era una necesidad, lo vimos que era una decisión política que se tomó en el momento para poder amplificar las voces de nuestros propios vecinos, de nuestro territorio, los diferentes compañeros que iban teniendo sus luchas, que iban teniendo, tenían las problemáticas, pero a la vez también cómo se organizaban, y eso necesitaba un vehículo para poder visibilizar y compartirlo con los diferentes compañeros. Así es que fue muy... muy especial el día de ayer porque, bueno, por los micrófonos pasamos muchos compañeros contando nuestras historias, ¿no? Claro. Claro. Nosotros y nosotras nos encontramos con ustedes en las calles, y durante el macrismo eso fue muy frecuente, digamos, ¿no? Nos hicieron salir mucho a la calle. Y la verdad es que encontrarles fue una bocanada de aire puro, porque hacer radio comunitaria desde lo territorial, nosotros somos una radio enfocada en algunas temáticas en particular, pero apostamos a las nuevas tecnologías, por lo tanto no tenemos ese arraigo barrial que ustedes tienen, y lo que siempre vimos era que había allí la posibilidad de una complementación en cuanto al modo y a las maneras de hacer comunicación, porque la agenda es absolutamente compartida. ¿Alguno de los temas que trataron o que van a tratar en la mañana de hoy nos pueden contar? Sí, mira, durante el programa de Mateando, digamos, todos los días tenemos diferentes, la temática es el territorio, ¿no? Siempre remarcando los compañeros cómo vienen, a pesar de la pandemia, digo, cómo poder ser solidario, ayudar estos nuevos grupos de pibes o nuevos grupos de merenderos, para poder ayudar y ser solidario con los propios vecinos de alcanzarle la vianda, alcanzar el morfi, como siempre decimos nosotros, porque no es fácil hacer la cuarentena como quisiéramos. No tenemos el chango para los 100 días, digo, claro. Y eso hay que remarlo día a día, y en el territorio lo sabemos y nos conocemos. Entonces, esa es una tarea que nos ponemos al hombro y lo compartimos, digamos, desde esta herramienta también para poder visibilizar y que todos esos compañeros que se organizan tengan la voz mediante estos micrófonos de la FM Riachuelo, que, bueno, siempre nuestro eslogan, la radio del barrio, ¿no? Uh-huh. Bien, bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, nosotros les contamos que vamos a estar en un ratito recordando a un querido compañero sobreviviente de la ESMA que murió hace 4 años, que se llamaba Enrique Cachito Fugman, un compañero muy querido. Nosotros a una sala que tenemos aquí en la radio le hemos puesto su nombre en homenaje a él, así que vamos a estar compartiendo un homenaje junto a Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y algunos de sus compañeros. Y bueno, recién estábamos hablando también de la situación de Facundo Astudillo Castro, de este nuevo chico desaparecido. Tenemos que seguir hablando de desaparecidos en democracia, y esto es uno de nuestros de nuestros centros de agenda inamovibles, ¿no? Y nada, no nos cambia y no nos modifica nada de nuestro contenido cuando hay un chico desaparecido, y hay que alzar la voz y hay que denunciar que este chico no está desde el 30 de abril. Así que transitaremos más o menos por ahí nuestra mañana aquí en la retaguardia. Y queríamos además compartir un ratito de aire y saludarles a propósito. Llegamos un día tarde, pero bueno, vieron cómo son estas cosas. Ahora que por ahí las redes sociales, Facebook te avisa de los cumpleaños y vos te das cuenta un día después y publicás en los comentarios. Bueno, les estamos publicando en los comentarios. Ustedes hicieron el comentario, agradecemos todos los saludos, y nosotros nos estamos colando ahí para decirle, igual los saludamos ayer ya, pero queríamos compartir parte del aire que consideramos el mismo aire. Sí, hablando sobre el tema puntualmente lo que vos mencionabas, la desaparición, con este tema que venimos, la violencia institucional, ¿no? El tema de gatillo fácil, nosotros también, dentro de Mateando tenemos una columna los días martes, que está la compañera Roxana Caínzo, de Madres en Lucha. Genia. La madre de Nehuen Rodríguez, y también participa Caro Villa, que es la mamá de Lucas Cabello, sí, donde, bueno, tienen un bloque acá de violencia institucional, donde nos traen todos los casos que hay, y para que los micrófonos sirvan para esas madres que a lo mejor no cuentan, no están. Bueno, Roxana, acá la tenemos todos los martes. Qué bueno, manden un gran abrazo de nuestra parte a esas dos mamás que se han metido en la lucha como tantas otras a partir de los casos personales que han vivido. Roxy y Caro son dos genias, realmente. Bueno, Sandra, Roxana, Mónica, a todas las compas y los compas de Riachuelo, un abrazo gigante. Nos seguiremos encontrando en las calles, en el aire en principio, y cuando pase la pandemia nos volveremos a encontrar en las calles. Muchísimas gracias, y bueno, también a los oyentes de ahí de la retaguardia, también un abrazo gigante de parte de todo el equipo de la 100.9, la FM Riachuelo. Hasta que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. Sigan mateando ahí, un abrazo. Gracias, gracias compañeros. Hasta luego. Hemos compartido un poco del aire de FM Riachuelo, allí en el barrio de La Boca, un barrio heavy que la está pasando muy mal con la pandemia y con el hambre, y la organización social, los pibes, está ahí al pie del cañón para sostener, ¿no? Hay un fallo reciente, esta semana hubo un fallo de un juez en lo contencioso administrativo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se acuerdan que comentamos, creo que el lunes, que incluía la Casa Santa Cruz como uno de los lugares le daba cierto reconocimiento? Bueno, puso al barrio de La Boca como un gran barrio vulnerable, digamos, como un sector vulnerable, casi como si fuera una villa. Lo que se vive en el barrio de La Boca y cómo esto se profundizó durante los años del macrismo, y ahora se está viviendo también una situación grave por la pandemia y por el hambre, y ahí están las organizaciones sociales, ¿no? Un poco lo que decíamos ayer, el Estado delega en las organizaciones sociales para bien y para mal, ¿no? Sí. Recordaba primero, bueno, me gusta mucho esta situación de entrar en dúplex con radios compañeras y compartir el aire, es parte de lo que se hace siempre de otra manera, ¿no? En lo simbólico. Y me acordé que la última vez que entramos así en dúplex con la tribu, Paulita se quedó espiándonos un ratito desde la tribu, lo que decíamos, y tendríamos que haber hecho lo mismo ahí, pero bueno, llegué tarde. La próxima nos quedamos espiando a ver qué dicen. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna para participar en el día de hoy: ¿cuál es la mejor y más práctica comida para llevar a la playa? 11 31 81 31 26. Porque estamos en Uruguay. Hoy nos fuimos a. No, nos vinimos a Uruguay. Tengo un audio, ¿no? Por aquí. Tenés dos audios. Sí, tengo dos audios. Los paso de una, mira que la última vez. Los escuché, yo los escuché, no te preocupes, los escuché. Después vamos a escuchar una respuesta al mensaje que tuvimos el otro día bueno, no importa. No, bueno, para llevar a la playa nada es práctico porque todo se llena de arena. Así que yo directamente voy a la playa y, bueno, el primero que se cruza con algo para comer le compro. No me voy a andar preparando la heladerita, ni a palos. Agrego que si me voy 10 días, porque ahora están diciendo que si te vas 10 días no te vas a comprar algo en la playa para comer. Yo si me voy 10 días a algún lado, voy para reventar toda la plata, y cuando vuelvo vivo como mendiga unos meses, pero la reventé esos 10 días. Bueno, Nati de Piedrabuena acababa de pasar por ahí. Y tenemos un mensaje que además un poco responde al mensaje de Nati. Porque acá dice, Pedro nos dice, mejor comida de la historia de playa, sanguchito con pan de panadería, jamón, un buen pedazo de queso fresco y el toque final, que el viento lo llene de arena y le dé ese crocantor característico. Aguante la playa. Bueno, acá hay una que detesta la arena, uno que ama lo crocante de la arena en los dientes. Yo tengo por aquí, bueno, por supuesto, el primer mensaje de la mañana, el de Mónica, que dice que lo más fácil es llevar fruta. No sé, porque te enchastrás las manos con la fruta. Tiene que ser mandarina o manzana, pero ya una naranja ya se me complicó. ¿O no? Ay, me hice acordar. Yo en la playa comía, le hacía el agujerito arriba cuando era chiquita. Apretaba la naranja bien para ablandarla, le hacía el agujerito y era como que ibas ahí como... Ah, ¿no? Tenés razón, ibas apretando la naranja. Claro, eso hacía mi mamá. Sí, claro, yo en mi casa era una... Mirá lo que estoy ahora advirtiendo, siendo una casa judía, le hacían una cruz a la naranja arriba y ahí apretaba y se salía el jugo. Claro, bueno, sí, acá hacían en vez de la cruz un agujerito. Claro, claro. En la playa, me acuerdo que hacíamos eso. Tengo también mensaje de Lucila Maraga, que nos escucha todos los días desde La Rioja. Dice, estamos en el dial. No sé en qué dial estarán. Supongo que estarán a través de laretaguardia.com.ar, que es una forma de estar en el dial modernamente. Un abrazo, Lucila. Gracias por estar todas las mañanas allí escuchándonos y comentándonos. Ronda de noticias en La Retaguardia. Nueva oferta para pagar la deuda externa. El ministro de Economía, Martín Guzmán, hizo pública la cuarta oferta a los tenedores de bonos bajo legislación extranjera, afirmando que ahora sí sería la última. Córdoba llega a los 3 meses sin transporte interurbano. Los trabajadores y trabajadoras cumplen 88 días de paro por deudas salariales. Mientras tanto, el sector empresario solicita al Estado aportes extraordinarios para pasar la coyuntura de la pandemia de coronavirus, al señalar que los subsidios no alcanzan. A pesar de la cuarentena, crece el desmonte en el norte del país. Según un informe realizado por la organización Greenpeace, a pesar de las restricciones, se arrasaron más bosques este año que en el mismo periodo de 2019. Mediante un monitoreo de deforestación, las imágenes satelitales del norte del país evidencian que entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2020 se desmontaron casi 39.000 hectáreas de bosque nativo. Por el impacto de la pandemia, ya se perdieron más de 284.000 empleos en el país. Un total de 18.546 empresas cerraron durante abril y mayo a raíz del impacto de la pandemia en la actividad económica, y más de 284.000 trabajadores perdieron sus empleos, según datos de la AFIP. Continúan las manifestaciones contra el racismo en Estados Unidos. Al movimiento afrodescendiente se le suman comunidades migrantes y pueblos originarios. El pasado fin de semana, en Dakota del Sur, pueblos originarios cortaron rutas y se manifestaron contra la visita de Donald Trump, sumándose a la lucha antirracista, recordando el histórico reclamo por sus tierras, que ayer lograron un fallo judicial histórico contra la construcción de un oleoducto. Desidia empresarial. Continúan los contagios de coronavirus en Walmart La Plata. Se confirmó un caso más y ya son 7 los trabajadores y trabajadoras contagiadas. Empleados de la cadena de supermercados denunciaron que Walmart comenzó a dar de baja contratos de personal con síntomas y los obligan a trabajar sin medidas de seguridad. Falleció un hombre que había sido golpeado por la policía. Ariel Valerian fue detenido el 8 de junio en un control de tránsito en la localidad de Perico, Jujuy. El resistirse fue sometido a una paliza que lo dejó internado en grave estado. Finalmente murió a causa de las heridas. 3.604 nuevos casos de coronavirus. Suman 87.030 personas contagiadas en todo el país y 36.500 recuperadas. Still need you so close. Al fin, alguien que entendió la consigna y puso una canción de playa. Claro. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y bueno, no sé, no me quiero agrandar, pero escuchamos a UB40 con Red Red Wine. Bien, bien, bien, bien, bien, bien ahí. Los abrazos. Por la retaguardia. Y como todos los jueves y por los gestos que me hacen desde el estudio Víctor Basterra, es que llega Mati a... Es fácil avisar, porque a veces, claro, no estamos en el mismo lugar, entonces muchas veces nos cuesta hacernos la seña adecuada. Porque está la seña del enganche de dedos índices para saber que hay una comunicación. Pero ¿cuál comunicación? ¿Cómo sabes cuál es la comunicación que está? En el caso de esta columna es un poco más fácil utilizar las señas para darnos cuenta. Así que bueno, momento de darle la bienvenida a nuestro compañero Matías Bregante. Buenos días, Mati, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿todo bien? Todo bien, totalmente. Bueno, me alegro. Vamos, bueno, aprovechando que nos vinimos de viaje a Uruguay, en hacer la transmisión de este feriado, rompiendo la cuarentena. Acá dice que encontraron los papeles necesarios porque somos periodistas. Bueno, no quiero mandar al frente a ninguno de nuestros productores, pero bueno, es dudoso. Pero aprovechando eso, vamos a meternos en Uruguay y lo que fue el proceso de legalización del cannabis. Sí, bueno, nada, había varias aristas por tocar. Me pareció que alguno, para contextualizar un poco, arrancar con la cuestión puramente legal, que tiene que ver con la ley propiamente dicha, y bueno, esto sucedió el 10 de diciembre de 2013, un proceso que arrancó en el 2012, y bueno, para quienes no lo puedan creer, el actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, ¿no?, supuesto Macri uruguayo, fue el primero que en el último tiempo inició, en el 2010, presentó un proyecto, cuando era senador, creo, de autocultivo, y bueno, eso dio pie al inicio de una serie de discusiones, tanto sociales como políticas, que bueno, devenieron en el 2012 en el proyecto de ley del gobierno de Pepe Mujica, que planteaba el comercio de cannabis regulado y controlado por el Estado. Y bueno, allí en las discusiones que se fueron dando, los activistas fueron bueno, haciendo un poco de presión para poder darle lugar al autocultivo, que era algo que en principio no se había trabajado, y en relación a esto, bueno, también contar en ese marco político o legal que ya de por sí Uruguay en Latinoamérica tenía leyes que, a pesar del prohibicionismo y de cierta persecución en relación al cannabis, tenía leyes mucho más abiertas que el resto de los países de Latinoamérica. Sin ir más lejos, en 1974 ya tenían una ley que permitía las cantidades mínimas para consumo personal, tanto de tener alguna plantita o de tener marihuana propiamente dicho. Asimismo prohibía y penaba la comercialización y los cultivos masivos y demás. Después, esa misma ley en el 98 se revocó y puso más claramente que bueno, que el consumo de marihuana y otras sustancias era legal, que era una cuestión de decisión individual de cada individuo, y bueno, el proyecto este final que devino en la ley del 2013 fue todo un proceso del 2010 en adelante, donde básicamente lo que propuso este proyecto es que que haya obviamente un control y producción por parte del Estado, y también de ese control empezar a dar permisiones para que la sociedad comercial y civil tenga acceso a la producción de cannabis, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, de lo que venimos hablando en programas anteriores, la necesidad del cultivador y también social por un montón de usos terapéuticos, recreativos que tiene el cannabis, pensarlo en una cuestión de laboratorio, que haya una planta que pueda cubrir todos los aspectos, es imposible. Entonces hay una necesidad de que haya variedad de cultivos y cantidad de cultivadores. Y bueno, en ese contexto esta ley salió planteando, bueno, este control por parte del Estado, teniendo empresas que producen cannabis para el Estado y comercialización de este cannabis y también de las semillas con total regulación del Estado. Allí es donde el ciudadano de a pie tiene ciertas limitaciones, y en esas limitaciones están permitidos cultivos personales de hasta 6 plantas o producciones de hasta 500 gramos por año para cada individuo. Eso puede hacerlo cada uno en su casa sin tener que pedir ningún tipo de permiso. Sí, para la compra de semillas y para los clubes de cultivos hay ciertos registros en donde el Estado hace un control. Se creó un instituto, una especie de lo que aquí llamaríamos un ministerio especial y en particular para bueno, todo lo que tiene que ver con la regulación del cannabis. Y bueno, en esas cuestiones más finas también se creó y se legalizó la figura de los clubes, que existen ya en algunos países de Europa. Esta figura existe desde los 90, con un montón de restricciones. Bueno, aquí se permiten clubes de entre 15 y 45 miembros. Ya acá, después de sacada la ley, se empezaron a conocer algunos detalles que tienen que ver, ¿no?, con por qué había tanto interés de la política uruguaya en ir con algo que a nivel mundial era una novedad, porque no existía una ley de estas características en ningún país del mundo, y menos esperaba que pudiera suceder en Latinoamérica. Y bueno, allí de a poco algunos periodistas y algunos políticos empezaron a desandarnos o a filtrar de cierta información que no estaba a las claras durante el tratamiento de la ley y las discusiones. Paréntesis hago en esto, que bienvenida sea la ley y necesaria que era, porque ante el prohibicionismo y la persecución de los cultivadores es necesaria cualquier ley que permita. Pero bueno, uno no puede estar ajeno a las cuestiones que hay de fondo y que, bueno, políticamente están y que no son para nada menores, y a mi parecer son graves, en lo que para algunos periodistas se conoció como la ley Monsanto o la ley Soros, porque bueno, después de ya estar votada la ley y en curso, se empezó a conocer información de quiénes fueron los que financiaron las campañas publicitarias para la legalización del cultivo y consumo de cannabis y demás. Y bueno, allí empezaron a aparecer estos personajes como George Soros, Rockefeller, Monsanto, y bueno, todo un negocio detrás que tiene que ver con algo que, bueno, desde nuestros espacios estamos constantemente denunciando y combatiendo, que tiene que ver con las semillas transgénicas, el patentamiento de semillas y bueno, toda esta gran industria que está buscando Monsanto desde hace años. Mati, más allá de esto que último que contás, ¿no? Del ver, che, por qué se impulsó y llegó tanto y tanto interés, si miramos la ley, está sacando eso. ¿Está todo bien o le queda algo para decir, che, esto también se debería abrir, esta restricción se debería levantar? Con estas 6 plantas de cultivo por persona que se pueden tener en la casa, ¿es suficiente? ¿Está bien para lo que se pueda llegar a necesitar? Sí, yo creo que, bueno, no sé si hay algún detalle más fino que se me está perdiendo, pero por lo menos desde el activismo canábico, la ley tiene un montón de permisiones que para aquí, para nosotros, son impensadas hoy en Argentina llegar a ese nivel. Obviamente que después está el detalle individual, que a veces las leyes son bastante amplias y en algunos pequeños vericuetos, pero me parece que ya con esta apertura de hasta permitir un cultivo de 6 plantas por persona, porque uno puede legalmente declarar y mostrar va a tener más de 6 plantas porque hay más personas en la casa, porque eso es lo que está permitido por individuo. Y es un montón hablar de 500 gramos de flores por año por persona, ¿viste? Uh-huh, que también en realidad me parece que es un marco legal que habilita... lo que denunciamos acá, que el Estado debe meterse sí en controlar la comercialización y lo que sucede por fuera del hogar de las personas, pero no lo que sucede adentro, la verdad. Claro. Que si alguien en su casa va a producir 500 gramos, un kilo, tres, y lo va a usar para las necesidades que tenga, al Estado debería importarle muy poco, siempre y cuando uno no esté afectando a sus vecinos y al resto de las personas con las que vive en su ciudad. Entonces, en ese sentido no entendemos que haya una falta. Sí lo hay tal vez en lo que tiene que ver con las semillas, porque bueno, eso está limitado al control del gobierno y hay uno o dos empresas que pueden hacerlo. Entonces, en ese sentido, ahí sí hay una pequeña carencia que tiene la ley, porque fomenta el mercado negro de semillas, porque no son de fácil acceso. Hay muy pocos actores que pueden acceder a ellas y, digamos, legalmente, ¿no? Y venderlas o comprarlas. Entonces, bueno, eso sigue fomentando una parte del mercado negro, pero que, bueno, comparado con todo lo otro, es menor ese detalle. Che, y por último, ¿cómo ves acá el debate por la legalización? Bueno... ¿Cómo ves? Digo, si hay posibilidad, si hay chance, está muy lejos. Yo creo que socialmente está a las claras desde hace más de 15 años que ya el movimiento canábico dio determinados pasos que, dio pasos políticos, dio pasos sociales, dio pasos de organización, de lucha, y de mostrar todas estas aristas. Creo que en ese sentido siempre somos punta de lanza aquí en Argentina de cómo nos organizamos y cómo peleamos por nuestros derechos. El problema es que hay una sordera constante del sector político y que me parece que no alcanzarían cientos de miles de kilos de Vic Vaporú para calentar el pecho de los políticos que nos gobiernan. Es una cuestión que ya está finiquitada socialmente. El cannabis avanzó, es parte de nuestro día a día, ya no es más un tabú, es parte de nuestras familias. Si no tenemos a alguien dentro de la familia que está consumiendo en alguna de sus formas el cannabis, se está hablando en la mesa, se está consultando, se está preguntando. Ya no es la vergüenza, el miedo, el drogadicto, la droga, el mal. Creo que vencimos todos esos tabúes con los cuales muchos de nosotros nos criamos y tuvimos que padecerlos, porque también esos tabúes estaban formados y acompañados por la violencia del Estado, por las políticas represivas que le permitían a las diferentes fuerzas de inseguridad estar estigmatizando a los cultivadores y consumidores de marihuana. Pero bueno, falta esa decisión política, que en realidad nosotros lo que entendemos no existe porque bueno, aquí en Argentina los políticos mueven las leyes según sus necesidades económicas o los vueltos que les pagan. Eso es lo que yo, por lo menos, el análisis que hago, y hoy todavía no han podido conformar ni un sector oficial ni de la oposición, porque hubo un intento del PRO de avanzar en ese sentido, pero no por una cuestión de responder a las necesidades del pueblo, sino a las necesidades económicas. El caso está del cultivo de Morales y de su hijo, que solo está para exportar cannabis a Canadá, y vos tenés a cientos de familias que tienen una ley de uso del aceite de cannabis que no pueden acceder ni producir flores legalmente para hacer el aceite para sus familiares. Entonces, esa es la desidia, creo, constante a la cual nos tiene acostumbrado la casta política argentina, y el problema son ellos. Me parece que está todo dado para que suceda una ley hasta, en muchos casos, superadora a la que existe en Uruguay, porque hoy Uruguay lo que hizo fue plantar una base que tiene un nivel altísimo. Entonces, si quisiéramos continuar en ese sentido, deberíamos levantar la vara y corregir. Hay muchas de las cuestiones que se pueden corregir de la ley uruguaya, y sobre todo también entender que como negocio la Argentina está preparada con un territorio vasto y amplio para producir cannabis de una manera ideal. Su territorio y su clima tiene montones de regiones que se adaptan a los diferentes tipos de cultivo, de cepas de cannabis, y sería una situación ideal para la producción. Y bueno, ahí está el key de la cuestión, ¿no? Lo económico, me parece.

hermosura del alma. Y bueno, así lo vamos a seguir recordando. Yo agradezco, bueno, agradezco a ustedes que ponen en el aire para que la gente que escucha sepa que él tenía la frescura de la lucha y la fuerza de que sí había estado detenido, desaparecido, no tenía odio, sino el deseo de que hubiera toda la justicia y toda la verdad. Y toda la memoria la seguimos haciendo con él también, así que donde esté, bueno, seguirá viendo que sus compañeros y compañeras, nadie bajó los brazos. Así que les digo gracias a la radio, gracias a la retaguardia y gracias a todos los que nos siguen acompañando, a las madres, que aunque no podemos ir a la plaza todavía, ya vamos a poder ir, ya nos vamos a reunir quizá en la primavera que viene, el verano que viene, nos vamos a poder abrazar y vamos a poder seguir con toda la fuerza porque necesitamos estar en la calle. Las cosas que pasan nos compelen a tener que estar en la calle porque no hay que hacer silencio, sino que hay que seguir luchando. Gracias por llamarme. Gracias y disculpa la insistencia en particular no de hoy. No te oigo, si no levantan la voz no oigo. No, que nos disculpes. No oigo. Que nos disculpes la insistencia particular del día de hoy, pero queríamos escucharte recordando sí, a Cachito. Y hasta que tengamos la verdadera independencia, afuera el Fondo Monetario y todos los buitres que quieren que paguemos lo que el pueblo no gastó, que quieren que paguemos una deuda que no es nuestra. Así que ahí andamos y seguimos la lucha. Un abrazo. Esa va a ser la independencia, cuando no tengamos que pagar lo que no debemos. Un abrazo grande, Nora, gracias. Gracias. Bueno, hemos escuchado a Nora Cortiñas apurada de un lado a otro y con estos minutos que después ella termina decidiendo cuántos minutos son, como siempre. Cachito estuvo en la ESMA, es de los pocos sobrevivientes que hay de lo que sería una etapa intermedia de la ESMA. Hay muy pocos sobrevivientes de la primera etapa, hay bastantes más sobrevivientes de la última etapa, porque es cuando se inició esta suerte de experimento inhumano, digamos, del trabajo esclavo y de suponer que iban a poder cambiar la manera de pensar de los militantes que estaban allí. Había incluso algo en torno de, como son peronistas, van a cambiar su manera de pensar, que tenía Massera como plan. Y finalmente, bueno, cada uno de ellos les ha demostrado que no era así, que no fue así. Incluso algunos han llegado hasta el engaño, como el caso de nuestro compañero Víctor Basterra, de tener ciertas licencias ahí adentro, habiéndose ganado de alguna manera la confianza. Cachito aportó un montón a que supiéramos lo que había pasado en la ESMA. Entre otras cosas, aportó, como otros de los sobrevivientes, un paso por la Isla del Silencio, a la que los sobrevivientes descubrieron hace muchos años. Todavía lo decía Pablo Yonto esta semana aquí en esta radio, ¿no? La Isla del Silencio todavía sigue siendo una propiedad privada, no ha sido expropiada, cuando hace por lo menos 15 o 20 años que los sobrevivientes la han descubierto, y hace 5 que el juzgado se avino a hacer una visita ocular. En esa visita ocular, después vamos a escuchar un segmentito de cómo Cachito nos iba contando cómo habían encontrado la Isla del Silencio. Pero ahora vamos a recibir a uno de sus compañeros más queridos. Verlos caminar juntos, uno muy petizo, Cachito, petizo y regordete, el otro flaco, alto, ya causaba una impresión especial. Eran como esos amigos dispares, pero cuando los escuchabas hablar eran como hermanos, aunque no se parecieran ni un gramito en lo físico. el sueco Lorky Panizze y Cachito Fugman, sin ninguna duda, eran hermanos de la vida, y lo tenemos al sueco en línea para charlar unos minutos en este día tan especial. Gracias, sueco, por estar al aire de La Retaguardia. Sabemos que es un día súper especial, lo es para nosotros, así que imaginamos que para vos y para otros compañeros y compañeras, redoblado eso. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, acá andamos medio depre con estas fechas, lógicamente. A uno lo invaden los recuerdos y se pone difícil. Uh-huh. Pero bueno, es una cosa que Cachito no me hubiese perdonado, seguramente. Así que se hubiera enojado. ¿Eh? Se hubiera enojado, te hubiera gritado, te hubiera zarandeado. Y sí, porque esa era una de las características de Cacho, digamos, no siempre para adelante, no aflojarlo en un tranco de pulga. Uh-huh. Así que como vos decías, sí, no solamente la diferencia era física. Te agradezco por la altura que me que me alegás, apenas mido 1.70 m. Bueno, pero al lado de Cachito Fugman, sí, cualquiera era, como, era alto. Eran como 20 centímetros más, decía que era muchísimo. Pero bueno, y lo de flaco también te lo agradezco, porque esto de la cuarentena. No dije que vos eras flaco, dije que Cachito era más regordete. Bueno, reescuchate, vas a ver que me dijiste flaco y alto, pero no importa. Te agradezco, no quiero que se lleven una imagen distorsionada, estoy gordito porque va panzón por esta historia de la cuarentena, pero bueno, no es el tema. Lo que sí te quiero decir es de que esa imagen que la mayoría tiene de Cachito gordito, yo lo conocí cuando Cachito era flaco como un palito. Claro. Él y el hermano, los dos eran muy flaquitos. Uh-huh. Y bueno, todos sabemos que a Cacho le gustaba almorzar bien, por lo menos. Sí. Así que él había la dictadura le había arrebatado a su hermano. No hablaba mucho de eso. No, bueno, veámoslo así. Jorgito se llamaba. Uh-huh. El Bebe, le decíamos, era compañero, lógicamente, nuestro. Se enfrenta a una patrulla militar y policial en el barrio de La Boca cuando tenía 17 años. Muy mal pertrechado, él se enfrenta a esa patrulla con una pistolita 22 contra fusiles FAL. Imagínate vos. Uh-huh. Así que fue una situación muy difícil porque cae herido y al final lo rematan. Y entonces esta historia dentro de la familia, para Cachito, para la mamá y el papá, que yo también los conocí mucho, digamos, ¿no? Uh-huh. Fue tan, un golpe tan, pero tan demoledor que vos fijate que lo que hicieron al poco tiempo del fallecimiento de Bebe fue adoptar un bebé, porque bueno, había quedado un vacío tan grande en esa casa que claro, hacía falta de alguna manera llenarlo, ¿no? Uh-huh. A él lo secuestraron en noviembre del 78 y lo llevaron exactamente el mismo día que yo, el 18 de noviembre del 78, sí. Uh-huh. ¿En un mismo operativo o sí, en una en secuencia? Mismo operativo. En un mismo operativo. Esta es una anécdota que comentaba Cachito siempre, que solía llegar tarde a todas las citas. Siempre llegaba tarde, Cachito, a todas las citas. Resulta de que el único día que llegó a horario fue el día que lo secuestraron, porque, bueno, se había dado la circunstancia que unos pocos días antes, 20 días antes, mi compañera Liliana había dado a luz a nuestro hijo Rodolfo, y bueno, ellos se conocían desde la escuela secundaria, los dos habían estudiado en la escuela técnica Ort, y bueno, entonces Cachito conocía la casa de Liliana. Entonces uh-huh. Dice, quedaron en un horario muy estricto para ir, conocer el bebé e irse. Entonces Cachito cayó en punto conoció el bebé y cuando salió lo secuestraron. Claro. Y claro. Después me secuestraron a mí, a las pocas horas. Uh-huh. Y a Liliana y al bebé, claro. Claro. Y estuvieron en la ESMA, digamos, vos eras de los pocos de ese grupete que se armó que lo conocía de antes a Cachito. Sí, claro. No, bueno, con Cachito habíamos empezado a militar juntos en el año 75, cuando yo creo que él en ese momento estaba en la UES y viene a lo que sería la circunscripción, o sea, la zona octava, novena y décima, que se llamaba, era las circunscripciones octava, novena y décima, a la JP, ya, directamente. Y ahí es donde nos encontramos, ahí es donde yo lo conozco. Uh-huh. Entonces, desde ese entonces en adelante, militamos siempre juntos, incluso en lo que nos tocó pasar dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde, lógicamente, el conocimiento previo, cosa que no me pasaba con la mayoría de los otros compañeros que estaban secuestrados, con Cachito sí, nos conocíamos de antes, produjo una afinidad y una posibilidad de coordinar muchísimas cosas ahí adentro para, bueno, tratar de lograr la mayor cantidad de supervivencias posibles, digamos, ¿no? Para ponerlo en un nombre. Por ejemplo, ¿qué cosas coordinaban ahí adentro para salvar vidas? Bueno, mira, te explico. Cuando a Cachito lo bajan a trabajar como trabajador esclavo, él pasa en capucha un periodo mucho más largo, justamente por esta situación que yo te contaba de que lo habían matado al hermano. Entonces era prácticamente un caso irreversible el de Cachito, porque uh-huh. no lo iban a liberar a un compañero que tenía en su haber un hermano muerto. Claro, no había dudas de su militancia, digamos. Exactamente. Entonces, fue realmente dificilísimo, muy complicado. Eso es forma parte de otro relato, pero a lo que voy es que cuando definitivamente lo bajan a trabajar, lo llevan al sector 4, a lo que es el sótano. Uh-huh. De ahí nos llevan a la isla, y en la isla, bueno, nosotros habíamos formado un grupo, digamos, de compañeros que coordinábamos cuestiones para tratar de generar situaciones que permitiesen la supervivencia de otros compañeros. Y entre esas cosas vimos de que el sector del sótano se nos estaba llenando de compañeros haciendo tareas que nosotros fabricábamos. Inventaban trabajos para... Exactamente, sí. Ah. Sí, sí. Por ejemplo, te doy un caso claro, el de Roberto Barreiro, ¿no? Carnaza, le decíamos. Es uno de los que fue primero a la isla el día que la descubrimos. Uh-huh. Bueno, Carnaza era mecánico de Olivetti, técnico mecánico de Olivetti, ¿bien? Entonces, en esa época no habían teclados como ahora, ni claro. computadora, ni nada. Era todo máquina de escribir. Entonces, lo que nosotros hacíamos era, donde veíamos una máquina de escribir Olivetti, ya sea en el sector que fuera por el que pasábamos, alguna maldad le hacíamos, le torcíamos la tecla, le tirábamos dulce de leche o membrillo, digamos, cosas que se trabara, ¿viste? Claro. Entonces, eso generaba la posibilidad de alguien que supiese arreglarla bajase a trabajar, y así efectivamente pasó con Roberto, que bajó a cumplir esa tarea. Porque la percepción, como ejemplo, digamos, la percepción que ya existía en aquel momento era que pasar a esa instancia de trabajo como mano de obra esclava, sí, era una puerta que se abría a la supervivencia. Sí, no era una percepción en sí, sino que era un legado que nos habían dejado los prisioneros anteriores a nosotros, uh-huh, que habían sido liberados, que estaban o en Venezuela o en España o en otros destinos a los, claro, que los habían llevado. Claro. Nos dijeron, acá no conocemos casos de supervivencia, a no ser que lo larguen en el mismo día porque entendían de que no tenía, digamos, compromiso político ni nada. No conocemos casos de gente que haya estado en capucha un periodo largo de tiempo que haya sobrevivido si no es con el paso previo por alguna tarea de trabajo esclavo. Claro, entonces lo que hacían con Cachito era preguntar habilidades u oficios e exacto, inventaban tareas para exacto, bajarlos al sótano. Exactamente. Y hacerlos entonces, ingresar. Ahí andábamos rompiendo sillas, qué sé yo, para que baje algún carpintero, o estropeando alguna máquina un mimeógrafo que era el que habitualmente se usaba para que quedara en funcionamiento uno que solamente uno de los prisioneros que había en el altillo supiera manejar esa máquina, entonces manejaba esa máquina, o inventarle al oído a los compañeros en capucha, como fue el caso de Víctor Basterra, que él era obrero gráfico, pero yo me acerqué y le dije: Victorio, decí que sos fotógrafo. Y a partir de que él sostuvo de que era fotógrafo, bajó a trabajar conmigo en el laboratorio fotográfico, y aprendió fotografía en 5 minutos, digamos, ¿no? Menos mal que aprendió, ¿no? En 5 minutos, así. Bueno, pero él ha dicho aquí que le has enseñado el oficio. Sí, bueno, y con Cachito, lo que, para volver al relato, lo que hicimos cuando estuvimos en la isla fue primero ver cómo solucionábamos el tema de que éramos tanta gente ya trabajando en el sótano, y que cabía la posibilidad de que bajasen al grupo Villaflor, lo cual era realmente insólito. Bueno, el grupo Villaflor había estado entero en capucha en la isla, en la casa chica. Entonces había un lugar en donde se desarrollaban los trabajos esclavos al que nadie quería ir, que era la huevera, que era donde estaba Caballo. Porque ahí el control era permanente, constante, por la transparencia de los vidrios, o sea, todo era constantemente vigilado, digamos, ¿no? Una cosa, por ejemplo, era el laboratorio fotográfico, donde vos tenías que apagar la luz y poner la luz roja, y entonces no podían entrar ni los oficiales porque estaba revelando si no se velaba el papel o la película, y otra cosa era estar en la huevera, donde era a la luz de los tubos de neón, digamos, todo el día. Entonces, con Cacho, evaluamos de que el más capacitado como para bancarse ir a Pecera y aguantársela ahí era él, y entonces fue así que él accedió al trabajo del archivo en la huevera, en la Pecera. Y bueno, ese tipo de coordinaciones, digamos, lográbamos con él, afortunadamente, incluso él pudo salir en libertad mucho antes que yo. Él salió al año de haber sido capturado y a mí me largaron a los 2 años y medio, más o menos. Así que bueno, eso es lo que te quería comentar. Estamos recordando a Enrique Cachito Fuchmann, a 4 años de su muerte, con el sueco Carlos Lorqui Panizze, seguramente su compañero más cercano. Sueco, Pedro te saluda. Hola, Pedro. Te cuento que yo, la verdad, desde lo personal a Cachito lo conocí cruzándomelo en tantos lugares. Tuve muy pocos momentos de sentarme a charlar. Obviamente, todo el cariño llega a través de sus compañeros y sus compañeras, que siempre lo recuerdan con muchísimo amor, con muchísima admiración. Me gustaría que cuentes para quienes no tuvieron la oportunidad de conocer a Cachito, cómo era con vos, cómo era en general. Mirá, a ver, hay una frase que dice por ahí, no somos parientes, por ahí no somos amigos, pero lo más importante es que somos compañeros, ¿no? Se la atribuyen al Che, la frase esa, creo. Pero lo que yo te puedo decir es que conmigo Cachito lo que siempre fue un compañero de militancia, desde el principio al fin, desde el primer día que nos conocimos hasta el último. Lógicamente, tantos años de compartir cosas, nos convirtieron

Y la consigna para el día de hoy, ¿cuál es la mejor y la más práctica comida para llevar a la playa? Ya que, bueno, la transmisión del día de hoy decidimos hacerla desde Uruguay. Sí. Tenés un audio ahí para pasar, te digo, para que lo vayas buscando. Dale. Y por acá nos dicen, a la playa me llevo una banana o una barrita de cereal y al mediodía me vuelvo al campamento a cocinarme algo fresco y sano y a dormir siesta en la hamaca. Valeria de Villa Lugano. Uh-huh. ¿Cuál sería el audio? Decime. El audio de Julián. Ahí va, a ver. Papitas al horno. Papas al horno, a la playa. Es Juli. Juli lleva papas al horno a todos lados, hace papas al horno en todo momento. Es más, voy a contar una pequeña intimidad. Antes de hacer el programa de los viernes, a mí no me importa. A las 5 arranca el programa, 4:51. Más de una vez quiso ponerse a hacer papita al horno. Son 10 minutitos, son 10 minutitos. Juli, tenemos programa. Son 10 minutitos, 10 minutitos. No, no son 10 minutitos. Cuando todos sabemos, hasta el más inútil en la cocina como yo, sabemos que una papa al horno no se hace en 10 minutos. Bueno, así funciona, es papita al horno. Tenemos un mensaje también de Mariano de San Cristóbal que dice: soy partidario de hacer únicamente comidas intermedias en la playa, en la playa, desayuno, merienda, porque con las comidas principales se corre el riesgo de repetir el menú. Sanguchito de mila con arena, canelones de verdura con arena, revuelto gramajo con arena y así hasta garganta con arena, dice. La imagen de la merienda, del mate en la playa, es como que me dio mucha felicidad. Como que es un momento mágico. Sí. Tarde, sacás el mate ahí del bolso. ¡Oh! Aparte tremendo. Es el momento en el que te abrigaste, te pusiste la capucha, te... Eso te iba a decir. Claro. Salvo, es el momento ideal, salvo el día que te olvidaste el buzo. Que no me digan que no les pasó. Te olvidaste el buzo y te querés matar porque estás esperando el momento del atardecer en la playa y te tenés que ir porque te cagás de frío o te cagás de frío. Sí, no te queda opción. Es así. Un mensajito más por acá recordando a Cachito. Un abrazo a todos. Enrique Cachito Fuchman, un militante de aquellos imprescindible. He tenido la dicha de conocerlo y de compartir madrugadas de mate con charlas enriquecedoras. Se lo extraña, dice Marga Pinto. Abrazo, Marga. Gracias a todos quienes nos han escrito para sumarse a recordar juntos y juntas a Cachito Fuchman, que es la manera de recordarlo, y nosotros tenemos la ventaja de tener la radio para de alguna manera juntarnos quienes queremos recordarlo. Si no, seguramente hubiera sido aquí en la sala si no estuviera esta pandemia de por medio. ¿Nos vamos yendo? ¿Les parece? Nos vamos yendo. Antes saludamos a las radios compañeras que nos retransmiten, como Radio Presente, Radio Sur, Radio Huerquén, Curruz del Budi, del Sur de Chile, Radio Nauta y Radio Che Guevara. Mandamos un beso grande a Flor Guimaraes, que está cumpliendo años en el día de hoy. Así que abrazo y beso para Flor. Y hacemos hasta que vuelvan los abrazos. Rodrigo Ferreiro, Cristian Madia, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevele, Giselle Rivalo. ¿Quién es el perverso o perversa que a la consigna de elijamos canciones de playa para poner, pone esto, para cerrar además? Que es la banda de sonido de Tiburón. Yo creo que es el que está enojado. Yo creo que es el que no quería venir, exactamente. Está por ahí, lo tenemos por ahí. Hay que buscarlo ahora cuando tengamos que volver a... ¿Cómo hacemos? ¿A qué hora sería el...? Yo tengo que grabar horario público porque hoy es feriado, no vamos a salir en vivo. Así que espero que hayan tenido eso en cuenta y hayan sacado el buquebus ahora. Ahora vamos a jugar un ratito al fútbol. Yo traje la pelota, Julio va a cantar. Un ratito nada más y después tenemos que buscar a Rodri. ¿Y qué comemos? ¿Qué comemos? ¿Alguien trajo comida o solamente estaba en la consigna? La mejor comida y más práctica para traer a la playa en el día de hoy. Claro, yo creo que la consigna era para terminar definiendo cuál nos parecía la más práctica a todos, pero ahora ya me imagino que va a ser un quilombo entre no los... No quiero ir a comer al bolichito, no. No, no, me imagino que va a ser un lío definir ahora que a uno le va a parecer una la más cómoda, a otro otra, de todas las ideas que nos dieron, y no vamos a comer por no ponernos de acuerdo. Igual en el río no hay tiburones. Así que metámonos tranquilos. Vamos a cerrar, ¿vamos a cerrar con esto? No vamos a cerrar con esto. No. ¿Y con qué cerramos? A ver. ¿Con qué cerramos? Qué pregunta, ahí te toca a vos. Qué buena pregunta, ¿eh? Yo no programé música para el día de hoy y menos de playa. Pero déjame buscar algo rápido y nos vamos con algo rapidito. Mira, yo no te voy a decir algo. La vez pasada, cuando hubo musicalización uruguaya, te quejaste de que no había nada del Negro Rada. Estamos en Uruguay. Tenés razón. Así que vamos a buscar algo de Rada y nos vamos con el Negro. Ahí está, ahora sí. Bien, ¿eh? Qué lejana Buenos Aires, qué lejos que hace estar. No, un tango no, Rada. A ver. Esto de tener pista número 9, pista número 12. Ahí va. Si hubiera querido buscar un tema, era este, que me aparece como pista número 12. Nos vamos con el Negro Rada. Hasta mañana, a las 10 de la mañana. Hasta mañana. Puedes ver el mar, puedes ver la luz, puedes más, tú puedes contar las estrellas, guardar la más bella, remontar las nubes para no verlas jamás. Puedes divagar, puedes dar a luz o matar si quieres, vestirte de reina, gobernar la tierra y elegir el hombre más hermoso para amar. Al servicio puro de la humanidad, pero nunca logrará ni siquiera mi amistad, y eso no sé. Te tiene. Cuando tengas todo el mundo ya en tus manos y tu cuerpo salte de felicidad, yo te arruinaré el final, por camino me tendrás, y eso yo sé. Te va a matar. ¿Qué? Yeah. seguro de la humanidad. Pero nunca lograrás ni siquiera mi amistad, y eso yo sé. Te tiene. Cuando tengas todo el mundo ya en tus manos y tu cuerpo salte de felicidad, yo te ruinaré el final, porque a mí no me tendrás, y eso yo sé, yeah. Te va a matar. Abrazos. Por la retaguardia. Nicolás y Fede, fuerte aplauso para ellos dos.